con los sonidos de una película que no existe o que solo existe dentro de otra película y que se titula The Equestrian Vortex, a.k.a. Il Vortice Equestre, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en el caluroso Estudio 1 de Contrabanda FM desde Barcelona al resto del planeta desde www.contrabanda.org, dando comienzo a una entrega de sinaudiencia titulada Programa 694. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Lo de muy buenas tardes, ya sabes que es una fórmula, y más en los veranos tropicales estos que nos pegamos aquí A en ver, contrabanda. si te riges por aquello de que bueno es tiempo, buen tiempo, pues son buenas tardes, muy calurosas. Hoy tan calurosas que es igual que estés en el estudio o en el resto del piso de Contrabanda porque mana el calor del suelo. Son como plomizas. Y bueno, la tarde puede mejorar. Quizás, no sabemos porque Depende, también puede empeorar. también puede empeorar. Nos acaba de llegar un ser, un infraser, Un ente. un ente que además en estos momentos no puede ni respirar porque ha subido los pisos por la escalera de contrabanda. La escalera de servicio. Y bueno, pues mientras el infraser recupera un poco el tono y el resuello, vamos a continuar con esta introducción de este programa 694 porque nos vas a explicar qué música has puesto. Claro, porque además os he dicho que la música pertenece a una película que no existe, que sí que existe, porque está dentro de otra película, pero para buscar el The Equestrian Vortex debéis ir a buscar una película que se titula Berberian Sound Studio, que estuvo en Sitges hace 4 años y que la aventura audiovisual pues distribuye a partir de esta semana en España. Concretamente, el grupo que hacía el tema principal de esta película ficticia son el grupo británico Broadcast, y que además son los y las que perpetraron la banda sonora completa de Berberian Sound Studio. O sea que sepáis que esta es una de las películas, uno de los títulos que vamos a comentar a lo largo de este programa recién arrancado de Sin Audiencia. Muy ¿Sacamos la bien. bombona de oxígeno ya o...? Sí, lo que pasa es que además va a entrar en frío, sin ecualizar, o sea, puede ser todo un hallazgo. Venga, Agus, arriésgate. Hola, muy buenas tardes. Joder, sales como un cañón, tío. Espera, a ver si te voy a quitar unos ¿Está bien pocos. ahí? Pero que hagas esa voz ¿Eh? masculina no te sirve porque no la mantienes todo el Ya, rato y claro, entonces se me claro. va, empiezan Se te los va agudos. y Ahora, claro, ahora, ahora. ahora. ¿Sabes qué pasa, Agus? Que algún gracioso o graciosa, porque aquí a veces también la gente es bromista en contrabanda, te había puesto el canal de tu micro con digamos, el controlador de los agudos al máximo. Entonces ha salido como un pitido ahí, que además te tenía súper bajo el fader, pero ahora creo que estás equilibrado. A ver, di buenas tardes otra vez. Hola, muy buenas tardes. Joder, ahora parece que estamos en la consulta del médico. Bueno, pues aquí estamos. Después de haber tenido una batalla automovilística para poder conseguir Has tenido aquí. que hacer descarrilar unos cuantos coches por Sí, la impresionante, carretera. impresionante. Muy bien. Pues aparte de Berberian Sound Studio, tenemos más contenidos para este programa, los cuales van a ser casi semi sorpresa, porque no sé si lo sabéis o no, los y las habituales de Sin Audiencia, pero muy pocas veces y con muy poco lapso de tiempo, los integrantes del programa comentamos lo que vamos a traer para cada edición de Sin Audiencia, lo cual contribuye a que a veces quede fresco y a veces parezca un puto batiburrillo, pero bueno, es lo que hay, es nuestra marca. Así que, si os parece, le vamos dando. Sí, vamos a darle. El libro de visitas ha tenido mucha participación, acrecentado además porque han habido diversas opiniones sobre Stranger Things y yo me he animado y he puesto en Twitter que la gente entrara en el libro y opinara, Bien. con lo cual se han producido incluso nuevas incorporaciones en el libro de visitas, que ahora saludaremos debidamente, pero os emplazo a que vayáis directamente al libro porque si no perdería mucho tiempo para leer todo lo que se ha cocido en el libro. Opiniones muy interesantes. Nos ha escrito por primera vez Antonio, el mini crítico. Yeah. Un honor, Con todo lo un cual honor. le damos la bienvenida al libro de visitas. Luego también nos ha escrito uno de los que tenemos habituales por Twitter, pero que no se había tampoco pasado por el libro, que es Gav Pasternak de la Potsilga, que tiene un blog con el mismo nombre. Ajá. Y bueno, los habituales por ahí han estado Unai repartiendo a lo grande. Es un gran repartidor. ¿No? Sote, Hallenbeck, bueno, los habituales Hijontichi, el alienista, Cola Blanca. O sea, os tenéis que pasar por el libro, porque cuando escribe A veces parece un bar el libro. Haciendo un resumen muy resumido, porque Unai ha tenido dos intervenciones bastante, bastante impactantes. Bueno, de hecho ha tenido una que ha tenido que hacerla en dos posts porque no le ha cabido en uno. Y ha dejado a Infierno Azul, la ha dejado, pero fina, fina Catalina. O ya, sea, le ha dado un repaso. También le gusta The Witch. Ya. ¿Qué hacemos entonces, no, pero Agus? Es que es lo de siempre, que es que hay para gustos colores. Pero eso es porque incluso la serie de Stranger Things, que tanto ha gustado a una gente, a otra... Lo ha dejado más frío. Sí. Hoy hablaremos de Stranger Things. ¿Has visto algo? Voy por el 7, me falta el 8. Vale, pues yo solo he visto los dos primeros, pero yo creo que vamos a poder contar cosas de Stranger Things. Y además yo estoy muy en la línea de lo que ha dicho Unai. Mucho. Y luego aprovecharé, y como ya dije la semana pasada, que en uno de estos cines de padre e hijo me vi Super 8, que no me la había visto hasta entonces, también voy a hablar de Super 8, que también ha salido a colación del tema de Stranger Things bastante por el libro de visitas. Os emplazamos a que entréis en el libro de visitas, digáis la vuestra, leáis todo lo que se pone porque es muy interesante, a veces más interesante incluso que este programa, sí, con lo cual, ¿qué estáis haciendo, insensatos, que no estáis en el libro de visitas? Pasamos rápidamente a los estrenos. Vienen un par de películas con estrenos postergados, vamos a hablar así, una de 2013, que es de la que ha hablado Javi, sí. Y otra de 2002, de Tinto Brass, que viene también en un... pequeño estreno, que es Black Angel, aunque el título en italiano era otro, ¿verdad? Sí, era Senso 40 o algo, sí, algo así. 45 o no, una cosa así. Y bueno, pues aparte de estas dos películas, yo creo que realmente estrenos sin audienceros. Hombre, igual la de Tarzán un poco, que... A ver, vuelve Tarzán. Otra vez. ¿Es necesario? No lo sé. Esta vez Tarzán lo tenemos en La leyenda de Tarzán, dirigida por David Yates y protagonizada por Alexander Skarsgård, alias Burger. Y luego tenemos, por decirla, porque a lo mejor alguien la vio, porque el título va de eso. Sí, sí, sí. Ahora me ves, 2. De hecho, yo la vi y la comenté aquí. Sí, señor. Pero la 2 no la he visto. Dirigida por John M. Chu, que no te sabría decir si es el director de la primera o no. Yo tampoco. Tampoco. Y bueno, pues con el reparto ese, con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, veo por ahí otros nombres que no sé si será spoiler o no, como Daniel Radcliffe, Michael Caine o Morgan Freeman, o sea... Algunos de esos salen en el cartel y otros no. Bueno, entonces, debo decir que yo los he soltado todos, realmente por reparto un pastizal. No sé si se han puesto para hacer el egipcio o no. Se han puesto en fila para hacer el egipcio, me parece. Y si no recuerdo mal, esto iba de cuatro magos que hacían robos espectaculares mientras ellos hacían el espectáculo, que no podían estar en dos sitios a la vez, pero la policía sospechaba y esas cosas, ¿no? Por ahí va la cosa, sí, señor. Bueno, pues no sé si segundas partes fueron buenas o no fueron buenas, pero que sepáis que este viernes tenemos Ahora me ves 2. La primera ya de por sí era bastante lamentable y bastante patillera. O sea, tenía una patilla que le iba por la rodilla, ¿sabes? Hombre, es que de trucos de magia, imagínate si puedes meter patilla. Tú no, lo que pero, a ver, ha habido películas con trucos de magia y tal. Además, hubo esa época que se pusieron de moda, que hicieron El Ilusionista y tal. Y ya, pero bien, es que bien hecho. Esto va de magos mediáticos de estos que salen en la tele y hacen espectáculos, sí. Hacen desaparecer la Torre Eiffel y todas esas mierdas. O sea, la puerta que abrió Copperfield, exacto, que no se ha cerrado. Pues que sepáis que el mismo director, el M. Yates este, tiene en el IMDb, aparece La amenaza de No You See Me 3. O sea... Hombre, sí, la peli... La 1 no la ha hecho él, ¿eh? Ya. La 1 no la ha hecho él. Pero mirando así en el historial, aparece la tercera parte ya con interrogantes. O sea, en fin. Bueno, pues de los estrenos que vienen, hecho, uno sí que vamos a poder comentar. De hecho, disculparme, la primera era de Louis Leterrier. Ah, de Leterrier. Que ya es algo que decir, ¿no? O sea, es como vale. Decir, bueno... Que sí. Venía, no sé si la anterior fue la de los Titanes, o era de Titanes o alguna de por estas. Por ahí, sí. No sé, en fin, pues la carrera del señor Leterrier, que ya en segunda parte pues le sustituye el señor M. Chu. Transporte, El increíble Hulk, y bueno. Pero la de los Titanes me parece que no, ¿eh? Sí, una de las Titanes la hizo Leterrier. Yo diría que sí. Ostras, agente contra inteligente. ¿Qué pasa? Va, sí, Furia de Titanes. Ah, ¿ves? Tenía yo el nombre de Leterrier ahí. Y Danny DeDoc, así importante también. Es la por la que se dio a conocer. Sí, esta es la que molaba de él. Hombre, a ver, que Agente Contra Inteligente también mola. Sí, no, la dejó. Es como que haya cerrado un círculo. Yo no hablé de ella, pero la he visto. Pues habla cuando y me reí mucho. No, pero es que vamos siempre súper mal y para repetir películas, pero vamos yo me reí mucho. Súper mal. O sea, ¿sabes que se pueden repetir películas en Sin Audiencia? Sí, pero prefiero siempre meter cosas nuevas, que vale, también vale. Las tengo. Bueno. Bueno, avanti, pues hemos empezado con una música así muy especial, sí, y nos vas a contar. Muy de sintes viejunos y. Porque tenemos cine dentro del cine donde el sonido tiene muchísima más importancia que la imagen. ¿Cómo se come esto? Pues esto se come viendo Berberian Sound Studio. Os voy a contar porque además esta película, que es de 2012, creo que se llevó un premio especial del jurado en esa edición de Sitges de aquel año, es de un director llamado Peter Strickland, que además tiene una película antes y otra después que esta. O sea, que me refiero que es un tipo que ha ido haciendo cosas. Tiene Kathleen Varga de 2009 y tiene The Duke of Burgundy, que es de 2014 y que creo que La Aventura también la empezó a distribuir la semana pasada aquí en España. Y lo que tenemos en Berberian Sound Studio, pues es, para mi parecer, para el parecer del HUM, un excepcional ejemplo de ese género que has dicho tú, Jordi, del cine dentro del cine, pero también dentro del subgénero sonido dentro del cine, ¿vale? Que es igual un subgénero que está menos trabajado y que cuenta con menos títulos que encontrar sobre esta temática, ¿no? Estamos en los años 70 y tenemos a un señor inglés llamado Gilderoy, un ingeniero de sonido que es afamado en su tierra natal por su trabajo y que es contratado por un estudio de sonido italiano para sonorizar y supervisar todos los aspectos sonoros de The Equestrian Vortex, esa película ficticia que solo vive dentro de Berberian Sound Studio, de la que hemos escuchado su tema principal al comienzo del programa. Esta película, The Equestrian Vortex, es la última producción de un director de terror italiano llamado Giancarlo Santini. Y una vez llega Gilderoy allí a Italia, al estudio este, pues como os podéis imaginar, y si no os lo cuento yo, va a haber un choque cultural, un choque de métodos, un choque de conceptos que pues va a sacar lo mejor o lo peor de cada una de las partes, de los de la producción italiana y los y la parte del, digamos, del ingeniero de sonido británico. Realmente este argumento es una excusa en Berberian Sound Studios. De hecho, el argumento completo es tal cual, simplemente una puñetera excusa mediante esta excusa, pues ponernos entre manos una pequeña joya dedicada a uno de esos aspectos más importantes de la industria del cine, sin el cual la mayoría de las pelis que vemos y que nos molan, pues o se quedarían cojas, o se quedarían mancas, o las dos cosas. Y estoy hablando de el sonido de las películas, ¿vale? Y cuando hablo del sonido, hablo del sonido en la época predigital, en los años 70, pero también con los primeros adelantos tecnológicos a nivel de aparatos electrónicos vintage, evidentemente, en los 70, punta de lanza, ahora ya casi material de museo. Osciloscopios, procesadores de señal, amplis y magnetófonos de bobina a tutiplén. Magnetófonos de bobina para capturar sonidos del ambiente, magnetófonos para hacer premezclas antes de pasar los sonidos por las mesas de mezclas gigantescas con decenas de canales. En fin, todo ese rollo. Y además, el sonido tratado en esta película como, digamos, en sus aspectos más amplios. O sea, no penséis solo en que aquí se nos desgrana cómo hacen la banda sonora de la película o cómo hacen, los efectos musicales, rollo pues gongs, panderetas, golpes, etcétera, sino que también asistimos, y además son algunas de las mejores escenas de la película, a cómo se graban algunos efectos especiales de follies. Los follies son los sonidos ambiente que ocurren en las escenas de las películas. Las pisadas en la hierba, los machetazos, las crujidas de cabeza, las puertas que se abren y se cierran, los pasos subiendo escalones, todo este tipo de cosas es el Foley, ¿vale? Pues o sea que el protagonista es muy perfeccionista, digamos. Es un jodido inglés y es más recto que una vela, es el Toby Jones. Y su rectitud choca con la frescura de los técnicos de Foley italianos que participan en la película. Es uno de los choques que va a haber. Si alguien no recuerda a Toby Jones, porque es más un secundario que un principal, es el Arnim Zola del Capitán América. Por ejemplo. Y que también salió en un capítulo de Agent Carter. Bueno, ha salido en muchos sitios. Sí, pero ha salido también en Los Juegos del Hambre, Harry Potter... Sí, correcto. Tiene un cabezón muy peculiar, entonces, si veis una foto de él, enseguida lo visualizaréis. Digamos que da un perfil muy sesudo, da para interpretaciones sesudas. De hecho, su cabezón partido en dos, pero no por un hacha de guiallo, sino por necesidades... Por un efecto gráfico. Sí. Gráficas, pues es el cartel de la película. Bueno, pues aparte de los follies y de los sonidos de la película, de la banda sonora musical en sí misma, pues también vamos a ver en Berberian Sound Studio cómo se funcionaba, por ejemplo, pues con los actores o actrices que interpretaban a los monstruos de las películas, los que hacían los sonidos guturales, los alaridos, los sonidos de ultratumba, digamos, vocales que se podían atribuir, como en el caso de Equestrian Vortex, pues a un demonio, a una bruja que sale de la tumba o cualquier otro tipo de engendro de una película de terror de la época. Muy interesante en ese aspecto. Además, también se enfatiza mucho en la peli ese apartado, digamos, actoral, que son las Scream Queens, las víctimas de las películas de terror de ese momento, en el que pues eran actrices que quizás no eran demasiado buenas interpretando, pero que gritaban a unos niveles especialmente elevados. Entonces, esos tejemanejes también se muestran y se plasman en la película. Decir que en Berberian Sound Studio nunca vamos a ver una puñetera escena de la película en cuestión, la que se está fabricando, de Equestrian Vortex, más allá de esos créditos iniciales que aparecen al principio de la película y que además van acompañados por la canción que hemos escuchado, pero nos vamos a ir enterando del argumento de esa película ficticia a lo largo de las diferentes escenas de Berberian Sound Studio y de cómo se le va añadiendo el sonido a esas escenas. O sea, no vamos a ver un puñetero fotograma, pero nos vamos a enterar del argumento sumando, digamos, datos que nos van a ir aportando a lo largo de la película en diferentes escenas de grabación. La peli en general, y hablo ahora de Berberian, pues tiene un tono, podríamos decir, oscuro, un poco raruno, con muchas escenas que se funden a negro para pasar a otra escena, y sobre todo en su último tercio final, digamos que cuando ya la relación de Gilderoy, el inglés, con los italianos ya se empieza un poco a emponzoñar, a tomar tintes un poco, digamos, de falta de respeto y de trato un poco descortés, pues ya la película acaba teniendo como un toque, como acaba dando una sensación como de irrealidad y en este tercio final pues incorpora algunas escenas que podrían ser oníricas o que están como, digamos, subjetivizadas por el pensamiento febril de Gilderoy, pero que realmente lo que nos enseñan o lo que nos quieren mostrar es que el personaje de Gilderoy ha tenido una evolución desde el principio de la película hacia el final. Al principio era un tipo inglés recto y, digamos, de comportamiento impoluto e irresponsable, y al final pues acaba siendo, debido al agobio y al sobrepasamiento al que es sometido por las circunstancias del trabajo en el estudio, pues acabará siendo una persona diferente, que no os voy a decir de qué tipo va a ser, porque la tendréis que ver la película para descubrirlo. Como Jordi, ¿cuándo llegó tarde? Bueno, digamos que... Soy bastante acomedido, ¿eh? Jordi es bastante diplomático en todos los sentidos. Gilderoy, al final, tiene una escena un poco cabronceta, vamos a decir. Pero también tengo que decir que esto lo hemos estado comentando pues Jordi y yo antes fuera de micro, que quizás a la película, y hay mucha gente que ha visto la película y que redunda en este punto, que quizás le falte a la película un viraje al terror dentro de no ya dentro de la película ficticia que se está haciendo, que es hiper gore, hiper satánica e hiper violenta, pero a la propia Berberian parece ser que en algunos momentos te da la sensación de que va a tirar hacia un camino súper de género, en el que, digamos, los sucesos de la película ficticia van a poder pasar a la película principal, pero eso al final no acaba ocurriendo. Entonces hay mucha gente como que le... que eso le... un poco coitus interruptus. Sí, como que le jode, como que no le acaba de redondear todo el círculo que presenta Berberian Sound Studio, ¿no? Realmente yo me lo sigo planteando, porque yo he llegado a pensar viendo la película este tipo de, digamos, de pensamiento, de decir, pero ahora si este hiciera tal cosa o se dedicara a tal, quizás la película cogería un impulso que flipas y no sé. Pero la cuestión es que después de todo el gore que destinan las grabaciones en sonido, de toda la violencia extrema, la película va sobre unas brujas que vuelven de la muerte para vengarse, la de Equestrian Vortex. Me refiero que ya hay tanta violencia a nivel sonoro en la película que no sé si un poco de violencia visual hubiera estado de más, o hubiera sido redundante, o hubiera estado bien. Eso ya creo que cada uno que vea la película lo debe decidir. Yo creo que al final, así como ha quedado, siendo con el mimo, con el respeto que trata al proceso de creación del sonido en una película de los años 70, yo creo que eso, digamos, sobrepasa cualquier otra intención que pudiera tener el director en otros sentidos, ¿no? O sea que por ese lado yo creo que cumple convenientemente. Decir también que la excelente colonna sonora, como dicen los italianos, que tiene Berberian Sound Studio, digamos que ya he dicho que la han realizado el grupo británico Broadcast, que además se adaptan a la situación de forma muy convincente. Ellos son un grupo actual del siglo XXI, pero han, digamos, utilizado subterfugios sonoros para que aquello quedara como si realmente fuera una película, o sea, una banda, para que quedara una banda sonora hecha como si de un compositor italiano se tratara del momento, ¿no? Ya fuera, pues yo qué sé, Piero Piccioni, Riz Ortolani o cualquiera de su generación, ¿no? Decir también que de este grupo británico Broadcast, la vocalista del grupo, Trish Keenan, murió a principios de 2011 y entonces su voz, ella era cantante del grupo, vocalista, no pudo acabar de ver la película con su banda sonora, pero salen sus canturruteos etéreos y volátiles en bastantes escenas de la película, ¿vale? Decir que, aparte, la banda sonora real de Berberian Sound Studio consta de 39 cortes, que son muchos, pero muchos brevecitos y muy cortitos, y que esta profusión de cortes es debida a que se han incluido muchos de los clips sonoros que ocurren o que ilustran la película y han sido metidos ahí directamente en la banda sonora. Me refiero a conversaciones dentro de la cabina de grabación de los técnicos o de las actrices que hacen de Scream Queens o cualquier otra cosa así, ¿vale? Decir que ya, digamos, esta parte sonora en sí misma, la parte, digamos, ya de que solo audio de Berberian, ya es como para cogerla y darle de comer aparte. Si la juntamos ya con las imágenes, pues tenemos ahí, yo creo que una obra que es recomendadísima para flipaos del sonido en general, para flipaos del sonido analógico en particular. Se van a empezar ahí a excitar sexualmente. Gotea, como dirían los de La Mancha. Pero también entiendo que la gente que esté flipada con el cine italiano de los 70 también le va a gustar mucho, y además, pues la gente que tenga mucha curiosidad sobre cómo se sonorizaban las películas, al fin y al cabo no deja de ser esto una especie de episodio histórico de cómo se trata el sonido en determinados años en el cine italiano, y eso no deja de ser, pues es una ilustración un poco a nivel, pues, enciclopédico, ¿no? Podríamos decir, ya sea por la profusión de aparatos que aparecen en el estudio, por los métodos que utilizan, o por ver, repito y me reitero, a los técnicos de Foley haciendo algunos de los sonidos que luego más nos van a impactar en las películas y además de formas muy inverosímiles que no os voy a decir para que las podáis descubrir en la película. Muy bien, pues ahí queda esta berbería en Sound Studio. Sí. Y tengo un epílogo a esto. Y es que tuve una experiencia. Sabéis que a veces yo tengo... ¿Como la del cementerio? La no, semana... no, no. Vale. O sea, a veces tengo experiencias diferentes también, no solo con cementerios. Pero yo a veces trato con una señora que se llama Providencia, que ya la he nombrado aquí alguna vez, y que el viernes pasado, antes de ver Berberian Sound Studio y antes de enterarme de que venía esta semana como estreno, pues me puso por delante unos objetos en la calle, porque a veces yo por la calle me encuentro cosas. Yo siempre lo achaco todo esto a la señora Providencia, pero este viernes pasado la señora Providencia me puso delante, en la calle, enfrente del portal de mi casa, una caja de zapatos. ¿Qué contenía la caja de zapatos? No tenía zapatos. Tenía cintas de magnetofón analógicas, de doble cara, de tamaño bolsillo. Ya sabéis que los magnetofones a bobina eran unos aparatos rollo grandes que se podían equiparar a un tocadiscos con dos ejes en los que se ponían las bobinas y ahí podías grabar cosas de la radio, sonido ambiente y lo que fuera. Pero también había magnetofones a bobina portátiles, rollo Walkman, pero magnetofón. Entonces, dentro de la caja de zapatos había pues unas 20 cintas de magnetofón portátiles, de los magnetofones de la marca italiana Geloso. Hostia. Que estaban ahí pues esperando a que algún basurero los tirara al contenedor o se los llevara en el camión. Yo, ni corto ni perezoso, abrí la caja de zapatos, vi lo que había y me la llevé para casa. Entonces ahora tengo 20 cintas de magnetofón de doble cara Geloso en casa, que no sé qué voy a hacer con ellas. Porque no puedes reproducirlas, porque obviamente. Porque no tengo un magnetofón portátil de la marca Geloso y porque... pues quizás la música que hay adentro no me va a gustar mucho, porque algunas pues son músicas italianas, además, lo que se puede leer en el reverso de estas cintas de magnetofón. ¿Y si no hay música? ¿Y hay extraños sonidos? Pues hay bandas sonoras de Guillallos. Pues mejor, porque me las ampliaría todas. En fin, que esto ha sido una anécdota que me ha ocurrido, que lo juro que estas cosas a mí me pasan, que esto no me lo he inventado, y que además, pues, con la gracia de que pues todas las cintas estas de magnetofón pues son italianas, que quizás se usarían en su momento también en películas como la que ficciona Berberian Sound Studio o algunas parecidas. En fin, que no quiero tirarme más el rollo con la película, que cada cinta de magnetofón Geloso es de 120 metros, que se puede grabar por las dos caras, y que además tiene una duración de 84 minutos. Y he hecho una foto, porque la voy a subir a Twitter para que la gente sin audiencia pueda ver cómo son estas cintas. Que es verdad. Sí, y que además, o sea, las carátulas incluyen instrucciones de cómo se monta la cinta encima del magnetofón. ¿Vale? O sea que yo he estado husmeando un poco en internet y esto es eso, equivalente a un Walkman, pero en magnetofón. ¿Y de dónde vas a sacar tú el magnetofón Geloso? Pues, hombre, hay gente que los vende, ¿eh? O sea, ya sabes que para estas cosas el internet no hay límite, tío. Sí, pero estas cosas, ahora, quizá porque se ha abierto un mercado de lo vintage, incluso un subasteo, regateo, sí. Empiezan a ser caras, ¿eh? Empiezan a estar cotizadas. Lo sé. Es que... Y lo que antes, hace 10 años, te encontrabas que lo regalaban o lo tiraban... Ahora, cuidado, ¿eh? Por de pronto estas cintas las han tirado. Yo las he recuperado. Sí, no, porque a lo mejor era alguien que no tenía interés. Ya, claro. Sí, o simplemente pues aquí en Barcelona pues muchas veces vacían pisos porque se cambia el inquilino o porque la abuela de turno ha fallecido y los nietos no tienen ni puñetera idea de lo que tenía la abuela. Y esto va a la basura. Ya he comprobado que hay gente que vende lotes de cintas de este tipo de magnetofón. Me refiero que también las puedo vender. No sé, ya veré lo que hago. Por ahora están en mi casa. Tengo 20, las voy a limpiar, las voy a cuidar un poco y ya veré a ver qué hago con ellas. Dale, cariño. Ahí queda esa pequeña anécdota como epílogo del comentario de Berberian Sound Studio. Si hay algún sonido que se asemeje a mí hablando al revés, yo lo quiero escuchar, ¿eh? Pero sabes que eso es muy fácil de hacer, ¿no? No, sí, pero encontrarte unas cintas así y tal, y quizás no sería tan fácil con un magnetofón de estos. No, posiblemente no, porque sí, sí que es fácil. Yo lo he hecho de pequeño. Haya grabaciones con las casetes. Haya grabaciones en esas cintas de cuando tú no habías nacido. Hombre, por lo tanto, si sales tú hablando al revés, sería como algo impresionante. Es algo, eso sí que sería sobrenatural. Y no estarían los hermanos Winchester aquí para... Que sepas, Agus, que este tipo de formato sonoro es muy de manualidades. Me refiero a que tú coges un trozo de sonido grabado en una cinta de estas, lo cortas y le das la vuelta y ya suena al revés. Pues que es así de sencillo. O sea, me refiero que... vale que con la tecnología digital ahora es más sencillo todavía, pero es que esto no deja de ser como un casete, pero en redondo en vez de en cuadrado. No se me había ocurrido nunca cortar un casete y darle la vuelta. Pues anda que no lo he hecho yo veces, de pequeño. Estás hablando con un locatis del sonido. Rápidamente, hacía semanas que no hablamos de la programación del Fenómeno. Por favor, que de ahí cada es cosa... Que esta semana tenemos que hablar. Y es que aparte queda poquito ya, que se van de vacaciones esta gente. Entonces... Que se van, no se van solo los sábados. En esas cintas, no. En esas cintas y el oso, es muy posible que en alguna esté grabada la banda sonora del Bueno, el Feo y el Malo. Es bastante probable, porque hay cosas de Mantovani, compositores así de italianos clásicos. La película la tenemos para quien pueda, pase matinal, mañana jueves a las 12. Joder. No hace falta dar más referencias. Horario para gambiteros. Cola Blanca, decía en el libro, muy bien dicho, a ver si alguien se animaba a ir a la sesión doble de este jueves, de mañana. De mañana mismo. A las 8:30, que tenemos programa doble de Depredador. Depredador y Depredador 2. ¿Hace falta decir algo más? Creo que tampoco. Que la segunda mola mogollón. Si sangra... Si sangra... Puede morir. Rápidamente, tenemos para fans del señor Brian De Palma el viernes a las 9 de la noche, Vestida para matar. Influencias de Hitchcock de principio a fin, pero film muy merecedor de una revisión. Y luego, a las 11 de la noche, la película que da nombre a la sala. La película Fenómena, de Darío Argento, con una Jennifer Connelly jovencísima y, bueno, pues... Con habilidades. Sí, vamos a dejarlo ahí, sí. Para, por si alguien no la ha visto. Una chica habilidosa en varios mejor niveles. Mejor con habilidades que habilidosa. Luego tenemos, creo que el domingo, el último pase del roadshow de Los Odiosos 8, por si alguno no se lo quiere perder, a las 9 de la noche. A las 9. Y luego, como colofón a esta semana extraña que hacemos nosotros de miércoles a miércoles, el lunes 25... a las 8:25 de la noche tenemos un pase especial de Baskin con la presentación del propio Ángel Sala en Fenómena, supongo que haciendo el tour de force para dar enjundia a ese Sitges que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Claro. Entonces, bueno, pues quien quiera ver Baskin con presentación de Ángel Sala, que se acerque el lunes a las 8:25 a la sala Fenómeno. Muy recomendable. Sí, a las 4:15 antes, quien pueda ir, tenemos Los Crímenes del Museo de Cera, la del año 63 de... 53. Perdón, 53, protagonizada por Vincent Price. Hablamos en el programa de Seven, ¿puede ser? Los Crímenes del Museo de Cera, bueno, no sé si se llegó a hablar, hablamos de dos de Vincent Price, de que fue el abominable de Dr. Fibes y Matar otras, o no matar, pero bueno, eran otras. Cualquier cosa con Vincent Price era recomendable. Matar o no matar, creo. Además, ahora, no sé si me estoy aventurando, pero diría que esta película, en origen, se llegó a estrenar en alguna sala con el efecto tres dimensiones. Con gafa azul colorido, y roja de esas. Yo, año 53, no sé si es posible, pero me suena mucho que fue esta... O la versión que hizo Vincent Price de El Último Hombre Vivo Sobre, o sea, de Soy Leyenda, pero que la hizo más... Yo creo que fue los Crímenes del Museo de Cera. Lo tendría que buscar, pero bueno, si alguien se acuerda, que nos lo ponga por el libro de visitas, pero yo diría que Los Crímenes del Museo de Cera, protagonizado por Vincent Price, llegó a hacerse en 3D o tuvo unos cromos en 3D. Tuvo algo que ver con el 3D, bastante primigenio. Estoy seguro que el señor Hallenbeck podrá dar la suya. Bueno, y más sin audienceros. Bueno, pues un poquito este era el repaso de la programación de la sala Fenómena. Y rápidamente, antes de entrar en harina, que tenemos muchas cosas que contar, yo quería destacar una noticia. Una noticia sobre la séptima temporada de Juego de Tronos. Ay, ay, ay. Ya sabemos cositas, sabemos que van a haber muchas localizaciones en España, pero se retrasa el estreno de la serie para el año que viene, debido a que... Como tienen que demostrar que el invierno ha llegado, no pueden coger los últimos meses del año para rodar y tienen que esperarse a que en las localizaciones haya un tiempo más invernal. Ya. Eso quiere decir que en vez de en abril nos va a llegar hacia junio-julio la serie y que en vez de 10 capítulos va a tener 7. Dicen los productores que no nos preocupemos porque van a ser capítulos con mucha chicha, tipo el 9 y el 10 de esta sexta temporada. Y si es verdad lo que dicen, que había unos 13 capítulos para acabar la serie, 2018 nos vendría con solo una temporada de 6 capítulos que serían el colofón definitivo a la serie. Ahí lo dejo. Qué resoplidos. Bueno. Es que está ya en los últimos coletazos, ¿eh? Vamos para el final. Lo van a alargar dos años, pero esto ya está aquí. Ya está. Hombre, alguna vez tenía que acabar. Es mejor que acabe que no que se alargue indefinidamente. Evidentemente, pero es lo de siempre, que en el fondo queremos que no se alargue para que no sea un... Pero tampoco queremos que acabe, ¿sabes? Estamos ahí con... Bueno. Ya eran spin-offs luego. A mí me han dicho que al final Eddard se despierta así envuelto en sudor y todo era un sueño. Y que está en el bar de los Serranos. En fin, vamos a correr un estúpido velo. Por favor. Y vamos a hablar de los 80. ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal. Yo siempre hablaría para mal porque es que realmente ya son un poco cansinos. Yo creo que vamos a hablar más de los 80 de lo que pensáis. Yo prefiero hablar de los 70. ¿No me habéis visto cómo hablaba de Berberian? Sí, pero ahora voy a hacer una reflexión. Voy a hacer una reflexión que creo que es bueno que la haga, además en voz alta, porque va un poco en contra de lo que me pasa a mí. Yeah. Como ya he dicho otras veces, a mí el rollo nostalgia así... Pues es que muchas veces, de hecho, yo prefiero acordarme las cosas como las vi en mi niñez o en mi adolescencia y no revisarlas para no cometer el error de, por ejecutar un ejercicio de nostalgia, arrepentirme. Porque alguna vez que lo he hecho me ha pasado. Ya. A colación de esto, por cierto, debo decir una cosa, que es que nos ha dejado un director que la verdad es que no es nada sin audiencero, porque es el director de Pretty Woman, que si por algo se ha caracterizado es por dirigir comedias románticas. También dirigió Novia a la fuga. ¿Eso es un género o es realmente el cine? Comedia romántica. El cine del que no hablamos aquí nunca. Hombre, yo te diría que algo de terror sí que da, ¿eh? Hombre, a mí me da Novia a la fuga y después Pretty Woman y no duermes en una semana, ¿eh? Me da más miedo que ninguna de Baskin o ninguna de estas de los franchutes tremendos. Bueno, pues este señor, que ahora no me acuerdo el nombre, a pesar de que lo tenía en la cabeza hace un momento, pero como... Da igual. No, lo voy a decir porque es que hay una cosa que precisamente por el tema de los años 80, sí quiero hablar. Gary Marshall. Sí. Pues Gary Marshall, en el año 82, después de haber dirigido varias cosas para televisión, dirigió un largometraje que sorprende en su filmografía porque no tiene nada que ver con lo que hizo después, a pesar de que tiene algún elemento romántico. Estamos hablando de Los locos del bisturí. Hostia. No sé si la recordáis, pero era una spoof movie a raíz de las películas de Atreza como puedas, y que bueno, que en su época pues tuvo su aquel. Y precisamente es una de esas películas que a mí la vi en cine, no me acuerdo si justo de estreno en un programa doble de estos que pusieron después, pero que bueno, que yo me lo pasé muy bien, tenía algunos gags bastante tontos, pero que bueno, que hacían bastante gracia, y bueno, pues al menos en este tema de reivindicar los 80, pues era una película del 82, spoof movie, dirigida por él, y que bueno, que... De la época buena de las spoof movies. Sí, bueno... Ha habido luego algunas cosillas, pero realmente se ha saturado todo con yo creo que cosas no sabía sin avanzar, ninguna gracia. No han sabido avanzar y además se le han apropiado un grupito de graciosetes de ahí de Estados Unidos que no hacen ni puñetera gracia con estas de Scary Movie y todas estas... El problema es el humor grueso, que si realmente fuera humor rebuscado, estarían guay, pero es que no, es que van siempre para lo gordo. Es que la gracia de las spoof movies no solo es que se rieran de los diferentes géneros a los que hacían referencia, sino que se reían del mismo cine en sí. Claro. O sea, se reían de la manera de trabajar el cine, el récord y estas cosas, y molaba muchísimo. Yo es que era una de las cosas que más me gustaba. Cuando salía uno con una lupa en el ojo, se quitaba la lupa y bueno, resulta que tenía el ojo... Eso es top secret. Estamos hablando de una de las mejores. Pero me refiero el jugar con estas cosas, o también top secret, cuando se veía y decía, estoy haciendo un túnel, y se veía con una cuchara... Y enfocaban y seguía un túnel de verdad, que era una autopista. No, pero ¿sabes? Top Secret tiene muchas cosas, pues, porque además Top Secret es muy irreverente y yo creo que tiene algunas de las mejores escenas de las spoof movies, pero, sin duda. Que también tenía un humor grueso, pero lo que quiero decir es que a mí me fascinaba la manera de jugar con la mente del espectador de avanzarse a lo que iba a esperar el espectador y retorcérselo y dárselo al revés. Se le ha caído esta caca de coña. Dice, no trabajo ese artículo. Sí, ya sé. A esto me refiero el humor grueso. Pero el hecho de ir jugando o verse algo gigante que parecía que era un primer plano y luego cogerlo y que fuera gigante de verdad. O sea, el estar jugando realmente con lo que el espectador esperaba por la experiencia adquirida ya al haber visto películas anteriores de cine... Y lo que le daba a la película, yo creo que eso era una de las genialidades del spoof movie. Y eso se ha perdido. Ahora, la verdad es que... Sí, se tira la parodia fácil, sí, con gags gruesos. Se intenta coger a... Iba a decir estrellas, pero tampoco son estrellas. No, humoristas de segunda. Humoristas de segunda, con algún guiño a gente como Charlie Sheen, Lindsay Lohan, así como que se rían de sí mismos. Pero sí, han saturado el mercado y además de cosas sin mucha gracia, la verdad. Pero te digo una cosa, que si hicieran unas buenas spoof movies, yo creo que tendría su... A ver, detrás de las spoof movies de la época más famosas estaban los Zucker, los hermanos Zucker y el Jim Abrams hicieron las mejores spoof movies que yo recuerdo con diferencia. Luego ellos han colaborado en algunas de las siguientes, la mayoría con Leslie Nielsen, pero se ha ido pervirtiendo todo con la entrada de los hermanos Wayans, y realmente pues han perdido mucho. O sea, te has de tragar una spoof movie de estas y para arrancarte una sonrisa y arrancártela, realmente pues tienes que tragarte la hora y media de película y ponerle ganas. Eso es cierto. Pero ya te digo, Los locos del bisturí, yo la recuerdo con cierto afecto. Era del señor Garry Marshall y, bueno, pues que sirva, a pesar de que luego tiró por unos terrenos nada sin audienceros, aunque todos nos hemos tragado con la pareja alguna de estas películas. ¿O todas? Bueno, yo todas no sé, pero algunas sí. ¿Me dirás que no has visto la de Nubia la fuga? Nubia la fuga, yo, sí. Yo no la he visto. También. Pero, por ejemplo, Princesa por sorpresa, creo que es de él también, yo esta no la he visto. Pues yo creo que sí. Y eso que en mi casa se ha visto. Yo solo he visto trozos de Pretty Woman, no he visto Pretty Woman entera. Puedo presumir de ello. Pero es que tú eres un hombre con pelo en el pecho y no, tú... No, yo sé escurrir el bulto y vosotros no. Bueno, pues aparte de tener un recuerdo para esta película en concreto de Garry Marshall, estábamos hablando de la reflexión que hacía yo sobre el tema de la nostalgia de los años 80. Y es que desgraciadamente, Javi, nos toca. Claro que nos toca. Nos toca, y voy a decir por qué. A nosotros no nos extraña en absoluto que hoy en día se haga una película ambientada en los 50, ambientada en los 60 o ambientada en los 70. El problema es que la década de los 80 ya va a cumplir 30 años en su final. Exacto. Entonces, ¿qué problema hay con eso? Pues que evidentemente cada vez va a haber más películas ambientadas en los 80. Y aparte, nos guste o no. Y aparte que es historia ya, es una década. Yo traía una reflexión parecida. Claro, y el único problema que le podemos ver a eso es que nos hacemos viejos, joder. Ya. O sea, mayores. Viejos, mayor, coño. Te harás tú, yo me hago viejo. Aquí los eufemismos, los justos. No, vosotros viejos, yo soy más joven que vosotros. Bueno, eres más joven, pero tampoco eres generación 80 pura. Soy del 79. Bueno, sí, entonces quiero decir, los 80 fueron, mientras que los 80 fueron mi adolescencia, yo los realmente, 80 fueron tu infancia. Yo realmente lo que sé en la película, yo estaba ahí. O sea, sí, pero tú no estabas ni yendo a ver Poltergeist de estreno, ni yendo a ver La cosa de estreno. Yo sí. Yo las miraba en VHS en casa y de escondidas. Sí, a principios de los 90. Al cabo de unos años. Ah. Claro, o sea, quiero decir... No, no, ojo, que tampoco... Eso no te desmerece. Pero las cosas que se ve que se hacen ahí y tal, la verdad es que te sientes identificado. Yo venía con una reflexión parecida, que era... Parece que solo se puede hacer cine con los medios técnicos contemporáneos. Y si se intenta hacer algo clásico, es como que choca. Pues yo no vi esas quejas con The Artist, por ejemplo, que era una película en blanco y negro, que además hasta los tres cuartos de la película no sonaba algo. Era cine en blanco y negro mudo. Y la verdad es que la película era cojonuda, era espectacular. Y yo pienso que, igual que no nos quejamos si un libro está escrito como se escribía hace 50 años, o si vemos una obra de arte que simula el cubismo o cualquier otro estilo que haya sido pasado, es que tampoco soy un artista en arte, pero me refiero, ¿por qué somos tan pejigueros con el cine? Si el cine en el fondo es arte, y el cine puede coger, bueno, es más entretenimiento que arte, intentar coger de cualquier época. Ahora tira de los 80, porque hemos visto It Follows, porque hemos visto The Guest, porque hemos visto, o sea, una serie de películas. En cierta manera, Drive. Hemos visto una serie de películas que van tirando de hilo. ¿Sabes qué pasa? Que esta reflexión es extensiva a los otros ámbitos de los años 80. la generación que ahora lleva las riendas de la sociedad es una generación ochentera, que es la gente que tiene entre 40 y 50 años. Entonces, ¿qué pasa? Que como esta generación es la que ocupa socialmente el estrato un poco de influencia... Sí, o de decisión. Correcto. ¿Qué pasa? Que ahora puedes escuchar en cualquier emisora a CDC, a Kiss, a Maiden, sin que nadie se rasgue las vestiduras. Hace 15 años tú no podías escuchar en una radio fórmula a CDC con el Highway to Hell, que era eso. Satán. Entonces, claro. Entonces, eso ha cambiado. ¿Pero por qué ha cambiado? Por el concepto de que, bueno, es lo mismo que pasó cuando la generación del hipismo pasó a tener el estrato social que le permitía reivindicar todos los 70 y finales de los 60. Entonces, es un movimiento lógico dentro de la sociedad. Entonces, tienes razón en lo que dices, es que no podemos evitarlo. O sea, es que estoy pensando, incluso Fargo, la serie ahora nueva, es que empiezas a sacar y no paras. Si va a ir a más. Como dentro de 10 o 15 años habrán producciones que reflejarán los 90, es que no se va a poder evitar. Sí, o sea, sí, eso sí. Va a ser así. Entonces, dentro de este panorama sí que es verdad que las cosas son diferentes según el enfoque. O sea, Unai yo creo que hace una reflexión acertada, aunque Unai también a veces coge y derriba todo lo que se encuentra en su camino. Es un poco hater a veces. Sí. Lo que pasa es que... Porque es claro, él por ejemplo reniega de Spielberg por moñas. A ver, Steven Spielberg es el dios de los 80, le guste la gente o no, a mí me da igual, es el dios de los 80. Es el tío que hizo magia, puta magia con el cine. Y eso le puede gustar a la y gente. Y le dio la vuelta a todo. Que a veces era un poco moñas, sí. Pero bueno, yo soy de los que me gustó el final de Inteligencia Artificial, lo he dicho siempre, y no se me caen los anillos. ¿Tiene cosas como E.T.? Sí, pero tiene cosas como Tiburón. Pero es que o sea, E.T. ahora nos parece moñas, pero en su época yo no, lo hacía ver al cine y yo me eché a llorar. Claro. ¿Y qué pasa? Llorar es un ejercicio buenísimo, elimina toxinas, no pasa nada por llorar. Bueno, o sea, aquí... a mí me parece que E.T. es moñas desde el principio, incluso viéndola con ojos de niño. Pero es que tú en esa época tú eras rapper y tú... No era rapper todavía. Tú ibas con el bardeo por la calle, era un niño. Ibas luchando por la vida. Sí. O sea, eras como un cimmerio pero con una navaja y pantalones anchos caídos. Yo no he llevado nunca navaja y pantalones anchos, pues pocas veces. Pero sí que es verdad que estoy viendo mucha gente que le está gustando en Stranger Things... y no le gustó Super 8. Pero es lógico porque no tiene nada que ver. Super 8 estaba producida por el señor Spielberg, dirigida por el señor Abrams, y es una película buenista como las que suele hacer el señor Spielberg. Y yo supongo que con la admiración del señor Abrams por el señor Spielberg, que encima le estaba produciendo, pues no le iba a negar la línea a seguir. Stranger Things tiene mala leche a raudales. Y como acertadamente ha comentado Unai, se rige mucho más por parámetros de las producciones de los 80 basadas en los libros de Stephen King. De hecho, yo le veo muchas más similitudes con It que con otras cosas. De hecho, me ha pasado con Stranger Things que antes de verla se la recomendé a mi mujer para que la viera también, porque me pensaba precisamente que tiraría a Spielberg. Y cuando empecé a verla le dije, espérate cariño, no empieces todavía... porque puede ser que me tires la tele por la cabeza, ¿sabes? Porque... Ojo. Sin ser terror, pero tiene mala leche en algunos momentos. Correcto. Y es bastante oscura y bastante Y te digo marrera. Una cosa, y tira de Spielberg, porque tira de Spielberg, sí, porque el segundo capítulo... ST. ST. Eso lo ha puesto Antonio el minicrítico y tiene toda la razón del es mundo. Es que todos lo estábamos viendo y estábamos ahí, o claro, sea... Claro, estamos diciendo, hostia, es que está aquí Elliot con ET, con dos actores cambiados, ¿vale? Pero sí, o sea, es que no podemos negarlo. Pero... tiene la vuelta de tuerca, la mala leche, el oscurantismo, las situaciones de cualquier relato de Stephen King. Yo voy por el séptimo, me queda el octavo. Y bueno, dicen que a medida que va avanzando la serie, este patrón Stephen King va creciendo. Es que el tema, y el patrón el tema Spielberg está, se va quedando a un lado. Ahora hablando a ciegas, y los que hayan visto la serie ahora se reirán de Agus, pero me queda el octavo y yo no lo tengo muy claro que vaya a acabar bien. ¿Sabes? Eso es decir, es que muy posiblemente habrá algún hilo argumental que se torcerá y se irá por el mal rollo, ¿sabes? O sea, que estoy ahí y eso mola. El ver algo y no saber hacia dónde va a tirar, que sí, que hay muchos lugares comunes y vas viendo las cosas y vas diciendo, mira, ahora pasará esto, ahora pasará lo otro. Porque realmente tira de los tópicos de la época y coge muchas ideas y tal. Sí, pero yo cuando estoy viendo la serie no estoy viendo los Goonies. Estoy viendo It con esos niños, su infancia en Derry y Pennywise que acaba de aparecer. En una forma o en otra, pero Pennywise acaba de aparecer. Y eso es lo que estoy viendo en Stranger Things. Y además, los niños que juegan sus partidas de rol y que los pósters que tienen no son de los Goonies. Tienen el póster de La Cosa, tienen el póster de Tiburón y la película que quieren ir a ver al cine es Poltergeist. Y el de Posesión Infernal también aparece por ahí también. Todavía no he llegado. Pero quiero decirte que en eso lo tienen muy claro. Queremos películas que nos jodan la infancia. Como las que queríamos nosotros. Por supuesto. ¿Vale? Entonces, a mí ya solo por eso... Por cierto, y hablando de pelis que joden la infancia y que nos estamos haciendo viejos ayer o antes de ayer, ahora no, no tengo claro. ¿No decías que era otra palabra, que no era viejos? No. 30 años de Aliens 2. Ahí lo dejo. Sí, sí, sí. Se va a hacer una proyección especial en Sitges este año. Pues eso no, pero que fue ayer o anteayer el día del estreno. Alien 2, una película que a mí me jodió muchas noches. Te digo una cosa. La disfruté como un enano. Cuando se cumplen 30 años de las que ya son la secuela, problema, ¿eh? Cuidado. Dejémoslo ahí. Pues bien, a mí ya solo por ese tema ya Stranger Things me tiene ganado. No es perfecta, ¿eh? La serie. No, pero, a ver, es perfecta. Vale. O sea, ¿qué es perfecta? No, pero me refiero que tiene sus fallos y podría ser mejorable. Yo veo, ahora quizás sí, ahora me caliento, pero... Y además tiene sus escenas que son un poco de relleno. Yo veo Fargo y me parece una serie casi perfecta. O sea, lo tiene todo y... Pero el que ritmo seguramente tal. También y alguien esta, la ve y dice, pues no es perfecta. Hay momentos en las que quizás creo que se ralentiza un poco demasiado. O sea, yo creo que un capitulillo lo podrían haber recortado incluso dos, ¿vale? Pero aún así... Ostras, me lo está haciendo pasar súper bien. Y tiene algunos detalles que son brutales. O sea, a mí algo tan básico, tan tonto como los títulos de crédito con las letras esas rojas, es que me tiene enamorado. Es que lo podría ver en bucle, ¿sabes? No sé qué tiene, la música. Y esas letras recortadas que se acercan a la pantalla, claro, no. Y te va dejando el margen negro. Hostia, y es que... de golpe ves eso que sale como animado, pero animado hecho con animación manual, con el fluorescente, que dices, wow, ¿cómo lo han hecho para que haga el efecto ese? ¿Sabes? De las barritas arriba y abajo. O, no sé... La banda sonora tiene un par de temas de synthpop, de synthwave, que han sonado, que la gente está como loca intentando buscar y no está en ningún lado. O sea, si estás como a ver cuándo van a sacar una soundtrack, porque es que son tremendísimos. O sea, bueno, pues eso. Luego también quería decir que hay otras cosas a destacar. Siempre recomendamos ver las series en versión original. Eso está claro. Pero en este caso, imprescindible. Cometí el error de sacar, de verme el primer capítulo... doblado. Los niños doblados están penosos, te lo juro, penosos. Es que además yo creo que CCA y tal tiene que ganar, bueno, muchísimo. Supongo que porque los han doblado pues algunos con niños y es que no están nada convincentes. El segundo capítulo me lo bajé en versión original subtitulada y la serie gana, pero muchísimos enteros, la verdad, o sea, es brutal. Los niños están muy bien. Tienes una Winona Ryder prácticamente irreconocible, que, bueno, que realmente hace un papelón. Pero es que luego tienes un David Harbour, que es el que hace de sheriff, que está inmenso. O sea, es brutal. Y luego, entre otros actores más o menos conocidos, un Matthew Modine, que aparece por ahí, que, bueno, que también está en su papel, aunque, bueno, digamos que su participación en la trama... en lo que son frases de diálogo, pues tampoco tiene tantas, a menos del momento de lo que he visto yo. Pero bueno, que la serie a mí me está gustando mucho. A mí la chica, la Eleven o L, que me parece que en la traducción le han dicho... Bueno, yo cuando digo los niños me refiero a todo, incluso no, la L. O sea, esta chica me parece el descubrimiento. Que por cierto, es C en la versión doblada. Claro, de 11 me imagino. Sí. Y le queda mucho y mejor el L que David Harbour. Sí. No sé si lo tenéis muy localizado, pero este señor era el jefe de los dos protagonistas de Banshee. O sea, no sé si os acordáis cuando salían las escenas que salían los flashbacks hacia atrás, que el que forma al es que ahora no me sale el nombre. A Lucas Hood. Sí, a Lucas Hood y a la... Bueno, es que nunca sabremos su nombre de verdad. Ya, y Ana era también, ¿no? Sí. Lucas Hood y Ana. El quien los forma... Es este, es el tío, lo que pasa es que aquí parece con barbita y tal, sí, y parece sí, sí. Que no. Pero ¿sabes eso que él está viendo la serie? Decía, hombre, esta cara yo la tengo y muy reciente. A ver, es un actor secundario que ha hecho muchísimas películas y muchísimas de género, ¿eh? Pero era el decir, ostras, o sea, es el de Banshee, es sí, el de Banshee. Sí, sí debo decir que el papel que hacen sus dos ayudantes es que parecen los ayudantes de Springfield, de serie de Springfield, ¿eh? Son un poco, no voy a decir la vis cómica, pero tienen cada intervención y cada ocurrencia que es un poco de psicólogo. Pero bueno, la serie está muy bien, muy recomendable. Solo llevo dos capítulos, pero la gente me ha comentado que a medida que va avanzando, la serie va ganando todavía. Por lo tanto, yo me lo estoy pasando muy bien. Y ya voy a aprovechar y voy a meter Super 8, por eso que la vi en una sesión familiar. Yo no sé si es porque no la vi en su día, no sé si es desde el 2010, Super 8. No la vi en su día con el hype de la gente de Super 8, Abrams, producida por Spielberg y todo eso, porque me daba un poco de reticencia todo el tema ochentero, nostalgia y tal. Y entonces, como la he visto, aparte del hype, y la he visto con mi hijo, me ha sido pasable. A ver, no es el peliculoto que alguna gente quería vender, pero es una película soportable, es una película que me gusta por el tema de niños que aman el cine haciendo cine. Eso es una cosa que a mí me gustó, quizás sea influencia de tener tantos años sentado a mi lado al señor Nacho Fiol, que es un señor que ama el cine desde dentro, cosa que, bueno, pues los que somos más espectadores que cineastas, aunque seamos amateur o underground, como el caso de Nacho, pues lo vivimos de otra forma, pero yo de tener a Nacho tan algo por osmosis se habrá pasado, y entonces esa situación de los niños haciendo cine y que eso sea la manera que ligue toda la historia, pues bueno, me pareció bien, me pareció también instructivo para mi hijo, que me hizo preguntas de por qué los niños hacían la película y el papel y los efectos y todo eso, entonces pues me hizo gracia compartir cierta, no sé si decir, docencia con mi hijo en ese sentido, ¿no? Y luego, bueno, sí, la película es buenista, no voy a desentramar lo que es la sinopsis, pero... Pese que hay muerto. Sí, pero son muertos de estos que no te enseño pasan mucho tras la cámara, o no se ve mucho y todo, y además todo está justificado porque... en el fondo, sí, sin entrar en spoilers, cuando acorralas a alguien, pues tiene que hacer cosas aunque no le guste. Queda claro, ¿no? A ver, yo lo que me hace tenerle un cariño especial a Super 8, que también digo que no es una película ni mucho menos perfecta, pero es que fue de las, yo diría que es la primera que tiró de esta ambientación ochentera. Tenía algunas cosas en lo que fue el conjunto, ya no solo de la película, sino que venía junto a la película. Recuerdo que venía con un cartel que nos hizo soñar otra vez, cuando vimos el cartel por primera vez colgado en la calle, que era estos hechos a mano, tipo los antiguos de Star Wars y tal. Luego se curraron incluso un mini videojuego en el cual podías vivir en primera persona la escena del tren, que fue impresionante también. Y después es eso, tenía la escena, para mí la escena del tren, el cambio que hay de que están grabando y de golpe lo que pasa, o sea, tiene algunas cosas muy muy buenas. Lo que sí que es verdad es que a partir de la mitad de la película para mí se deshincha bastante y el final para mí es un final fallido, pero tiene cosas muy buenas y yo creo que solo por el hecho de ser de las primeras que tiraron un poco del hilo de los 80 y recuperarlo un poco y tal, yo creo que ya le vale tenerla un poco en consideración. A partir de ahí ya, o sea, yo en este aspecto no me considero un hater de este aspecto ochentero, es más, me encanta y supongo que es por lo que dices tú, porque ya tengo una edad y tal, y oye, si me ofreces algo fresco y me ofreces algo, pues quizás sí que tiran de tópicos o tiran un poco de la psicología que teníamos en esa edad, el naif, el, ¿sabes? Ese punto inocente, tontorrón que teníamos y tal, pero molan. Ostras, yo es que a mí me mola mucho y incluso pasar del tontorroneo a la mala leche y, ostras, es que me mola mucho. En fin, yo creo que el análisis, para cerrar un poco, es que yo creo que ya hemos pasado de la nostalgia gratuita a que los 80 van a ser una referencia en el cine, sí, y en la televisión cada vez más utilizada. Y entonces, claro, como no se puede ir tampoco es que contra la fuerza natural, el orden de las cosas... Contra pues, la corriente es general. Un poco intentar construir una presa cuando quieres parar el océano. No, la cuestión, y esto creo que ya lo hemos comentado aquí alguna vez, es que quieran hacer negocio con tus sentimientos y con tus recuerdos. Pero es negocio en el fondo... Bueno, claro. Eso siempre ha sido así. O sea, si yo voy a hacer una película, por mucho que ame el cine y mi proyecto, intentaré que llegue a más gente, porque es que quiero recuperar el dinero invertido. Esto se puede hacer de una forma más o menos honesta o se puede hacer yendo a tocar las fibras que sabes que son infalibles. ¿Tú crees que no es honesto hacer un turbo kit o no es honesto? Ostras, yo creo que esta película, pese a que tiene muchos tópicos, me parece brutal que hayan tenido las narices De arriesgar y sacar esto, este proyecto. No, y Stranger Things. O sea, me parece que es un par de narices por Netflix. Yo no puedo hablar haber apostado por esto. No puedo hablar por Stranger Things. Y espérate, porque en un par de meses nos llega de la serie esa de hip hop de los Get 80, Down, que a mí me da, que me da mucho miedo, que lo sepas. Ostras, a mí el tráiler me enamoró, ya. A mí ya, el tráiler me enamoró. Pero la cosa es que cuanto más sabes o más conoces de una época o de un sector cultural, musical, artístico, lo que sea, cuando eso lo acaban plasmando en un producto, digamos, para todo el mundo, pues a veces se cometen injusticias, porque tiene que ser para todo el mundo. No es solo para los que son hip-hoperos o para los que les gusta la música negra o para los que les gustaban los grupos de funk de Ohio Players y similares, ¿no? Yo qué sé, o los JBs o quien fuera. La cosa es que, como todo, hay que buscar un equilibrio, creo yo. Y ahora estamos en fase de presaturación, o sea, todavía no hemos llegado a un momento de, digamos, de nos están metiendo 80s por todos lados, pero ya empieza a estar el nivel del agua por la cintura o un poco más arriba del ombligo. Bueno, pero va a ir a más. Para eso, sí, eso seguro, ya lo doy por descontado, pero de todas formas luego estará nuestro criterio, sí, o los consejos, o las opiniones, o bueno, los baremos, que a veces nos hacen escoger entre una cosa u otra. A ver, en cualquier caso, una de las llamadas que hemos tenido antes, que no hemos sacado en antena porque eran solo para hacer unos apuntes, era un oyente que nos informaba que, hablando de Spielberg 80s y estos rollos que llevamos hablando ya desde hace rato, que esta noche, este miércoles por la noche 20 de julio, el templo maldito, ponen el templo maldito a las 10:30 en una cadena de televisión en abierto, que cuyo nombre empieza por A y acaba por 3, ¿vale? Vale. Y ya está. Eso era una de las razones por las que nos habían llamado. Dos apuntes rápidos. Antena 3 o similar, sí. Vale. Dos apuntes rápidos. Los creadores de Stranger Things son creo que son hermanos. Los hermanos Duffer, Matt y... Que además aparecen como Duffer Brothers. Sí, Duffer Brothers, Matt y Ross. Y luego Sote, a raíz de que a la gente le está gustando Stranger Things, recomienda otra serie de 2016 que se llama Death of Summer, La muerte del verano, que creo que está producida por la cadena ABC. No estoy seguro de esto ahora, pero bueno. Y que, bueno, dice que 1980 cierra la escuela por el verano y hay un campamento de verano donde, bueno, pues van los niños a pasar el verano y empiezan a pasar cosas. Os pueden traer reminiscencias de muchas cosas. Sí, sí, sí. Entre ellas Crystal Lake. Crystal por Lake ejemplo. También es de los 80, afortunadamente. Y no tanto. Y bueno, recomendación de Sote. Sí. Y a ver si alguien le echa un tiento o nosotros mismos le echamos un tiento y podemos hablar de ella. Pues. Dead of Summer. Un par de minutillos. Yo hago una recomendación, ya que habíamos sacado también series así viejunas y que hemos dicho que si la época de los 60, que si los hippies y todo esto. Hubo una serie que se estrenó en 1999, ya era 17 años, que pasó bastante desapercibida, pero que yo tuve la suerte de David, el Chispas, el que ha venido por aquí un par de veces y tal, que me la recomendó muy mucho porque había una actriz que es fetiche suyo, que es Julia Stiles, hizo una serie que en realidad eran mini capítulos de 4 o 5 minutos y era bastante cortita, y se llamaba The 60s. Y trataba de una familia en los 60s, todos los problemas raciales, hippie, drogas, trabajo, todas estas cosas. Y la verdad es que era una serie muy corta, muy intensa y muy, muy bien hecha. Y está grabada rollo 60s y está muy, muy, muy, muy bien. Espectacular. Si alguien tiene la posibilidad de echarle un ojo, verá que se la terminará en nada, porque ya digo que son mini, mini capítulos. Y, oye, cogiendo épocas así, intentarlas transportarlas a la actualidad, yo pienso que es una muy buena recomendación. The 60s, con Julia Stiles. Muy bien. Grande. ¿Queréis añadir alguna cosa más de tema 80s o no? Hombre, yo es que no estoy al día de estas cosas. Yo la película que iba a traer hoy era una película 80s. Pues venga. Iba a traer una película. Por añadir, que nos recomendó, ¿no? Añadimos una película. Que por añadir ya. Yo ya, creo. Y recomendamos. O sea, siempre hablamos de Carne Videoclub y tal, y cual, en el canal de WhatsApp y tal. Pero es que también tenemos a una persona ahí, un infiltrado, que es Mickey de Fenómena. Y recomendó un día fervorosamente, o sea, con mayúsculas ahí, como por Dios, tenéis que ver Sing Street. Y además puso ahí en su página de Facebook y tal. ¿Qué es Sing Street? Sing Street es una película de no cine dentro del cine, sino videoclips dentro del cine, ¿vale? Videoclips que conlleva también música dentro del cine y tomaría la época de los 80 también, ¿vale? El argumento es muy sencillo, para no alargarme diremos que es un chico que conoce a chica, chica pasa bastante de chico y chico se crea una banda de pop rock para sorprender a la chica. Bueno, ¿vale? Por lo que he visto yo, son chicos casi niños. No, no, sí, sí. Adolescentes, o sea, adolescentes, ¿vale? Pero muy, muy adolescentes. Algunos sin pelos en los... eso. Sí, sí. Sin bigote. Como curiosidad, tenemos al señor Aidan Gillen haciendo de padre el chaval, pero la verdad es que el cast está súper acertado. Los chavales son todos casi desconocidos. Meñique lo llevará recto, ¿no? ¿Eh? Joder, lo llevará como una vela. Hace un papel bastante diferente, ¿eh? Bastante más descontrolado, pero sale muy poquito. Pero realmente la fuerza de la película, ya sé que a algún cine audiencero le puede echar para atrás, está en los chavales, pero es que lo hacen increíblemente bien. El director ha sacado de estos chicos, ha sacado oro. El director es el señor John Carney, que lo hemos podido ver, bueno, nos presentó hace poquito la película de Once y la película de Begin Again. Las dos son películas que tratan el género de música, el género musical, pero tangencialmente, o sea, un productor de música, una cantante y lo que le sucede, pero además, pues, llegando a tocar música. En esta película se han marcado un... ¿Cómo era esa película de heavy metal? El Stamper... ¡Ah! Que era un grupo ficticio... De heavy metal. La Spinal Tap. Spinal Tap. This is Spinal Tap. Se han marcado un Spinal Tap, ¿de acuerdo? Bueno, esa película es muy grande, ¿eh? Pues es que esta película lo es también, a su manera, pero es muy grande también. En esta película los chavales acaban montando un grupo que se le llaman Sing Street. Es, a ver, Sing Street es sing, de cantar, y street. Pero realmente es un juego de palabras sobre el colegio donde van, ¿vale? Y estos chicos lo que hacen es ir viendo videoclips en la televisión, sobre todo el protagonista de la película, que es Cosmo, bueno, su nombre artístico es Cosmo, tiene un hermano mayor que le va enseñando, pues mira, esto es Duran Duran, wow. Esto es The Jam, esto es The Cure, esto, ¿sabes? Esto es Motorhead, le va enseñando todo el grupo de la época. Motorhead. Y el chico, realmente Motorhead es quizás el que queda un poco más de lado. Sí, ¿eh? Porque es que me está diciendo Duran Duran. No, pero el chico empieza... ¿The Jam querías decir Wham? No, de Jam, pero aparte también sale Juan por ahí. Ah. O sea, sale un montón, ¿vale? El tema está en que el chico va coincidiendo las diferentes inquietudes que tiene o cosas que está experimentando o incluso peticiones de su musa, ¿vale? Y el tío no es que se quede en un grupo y haga música de ese grupo, sino que va como haciendo un viaje por toda la música de la época. Le pega todo, vamos. Y el tío va pues... que si una tipo Duran Duran así un poco con sintetizadores de fondo y tal, tocando un poco David Bowie, luego se va por él, dicen la tristeza feliz de The Cure, luego no sé qué, y el tío va cambiando incluso su aspecto, ¿sabes? No. Que si se tiñe de rubio y se maquilla, que si se pone negro, el pelo negro y así todo, que si se pone con trajes, que si... Spandau Ballet, ¿no? Y el tío es espectacular, ¿sabes? Cómo lo va viviendo y cómo van descubriendo la música y cómo la vas descubriendo a su lado, ¿sabes? Y la verdad es que es una película... Está en un entorno bastante chungo porque está ambientado en Irlanda. En Dublín, sí. En Dublín. Y la gente, pues, ni estudia porque no tiene ningún futuro. La gente que trabaja está en paro o en situaciones muy chungas. Y ves toda esa... como la gente que pierde la ilusión, pero dentro... O sea, dentro de ese ambiente tan chungo, el chaval siempre intenta rascar algo bueno. Y es como esas películas... drama, pero sin ir a buscar la lágrima, sino que siempre el puntito es un poco de positividad y siempre intentando sacar algo bueno de toda esa mierda. Y la verdad es que me ha parecido una película muy sencilla, pero muy chula. Y sí, quizás tira también de los recuerdos y tal, pero es que, macho, es que el primer videoclip que graba el chaval con una cámara en mano, que lo graba el chico porque tiene un amigo que le hace como de manager... pero también la hace de director, pero sabes que todos se lo comen y se lo beben entre ellos y tal, y el primer videoclip está hecho con un cariño, es brutal, o sea, te traslada de golpe, ya no solo por la calidad de la canción en sí, sino por cómo está grabado, que es que realmente yo es lo primero que vi de la película, me pensaba que era un videoclip de un grupo de verdad, y lo vi en bucle, era como, no me lo puedo creer. ¿Ese es el clip que me pusiste? Sí, el clip que te puse. Es curioso porque haces que un grupo de adolescentes suene... como una mezcla de Duran Duran The Cure y Bowie. Sí, sí, sí, pero es que suena, o sea, vas escuchando la canción y escuchas algunos fragmentos con reminiscencias a esos autores y a otros, o sea, es curioso. Y la película es y la canción es chula, es buenísima, bueno, la canción. Bueno, tiene, bueno, pues eso, tiene algo. Película recomendable, sí que sé que no es muy, muy sinaudiencera, pero ya que estamos tirando de... Bueno, es de género, de ver, y ¿no? tal... ¿Qué no es sinaudiencera? Bueno, sinaudiencera es lo que nosotros queremos que sea, pero realmente... entraría dentro del género musical y el género pero, ochentas. Pero podríamos rascar por un género por el propio, tema ochentero, intentar rascar por ahí, pero realmente toca muy tangencialmente a la sin audiencia. Pero tú, bueno, pero tú me fíjate, parece muy recomendable. Tú fíjate que sin audiencia ahora mismo la formamos nosotros tres. Por lo tanto, cualquier cosa que nos pueda interesar a cualquiera de nosotros tres es sin audiencia. De todos modos, creo que de él, de John Carney, de este director, creo que llegamos a hablar de Begin Again. Creo que la hablaste tú, ¿no? De Begin Again, puede ser. A mí no me suena de haber hablado de ella. Bueno, no me suena ni pues la película. Eso, o sea, muy recomendable. Y a mí me sabe mal, pero le voy a echar un ojo a las otras dos. Sí que es verdad que no creo que las traiga al programa, pero seguro que las rescato porque este director me ha gustado mucho. Y el final de la película es un final bastante original. Me ha parecido... No voy a entrar en si me parece bien o mal, pero me ha parecido un final por lo menos curioso. Bien, bien. Pues oye, nos está quedando un programa súper musical, que lo sepáis. Sí, súper ochentero hoy. O sea, tú, Jordi, no habrás visto una... La importancia del sonido en... en el cine. Bueno, en Stranger Things digamos que el sonido tiene también su importancia... Sobre todo cuando hay llamadas telefónicas. Ah, pensaba que porque aparecían tocadiscos en las fotos promocionales. Y como curiosidad, en esta película no es la importancia del sonido, sino la importancia de la imagen en la música. Es al revés. Yeah. Aquí hablan de Duran Duran y en esa época dice que lo petó mucho porque dice, no es la música, no es la música. Dice, mira las imágenes. Los videoclips. Mira cómo te lo muestran, mira el conjunto. Y están ahí flipando con esas paranoias que hacían en esa época. Es que piensa que los 80 fue cuando realmente la imagen respaldó absolutamente la música. Sí, señor. O sea, realmente sí que en los 70 pues tenías imágenes de conciertos. Había algunos videoclips en sus inicios y claro, tal. Del Bohemian Rhapsody de Queen y por correcto, cuatro más. Pero que realmente rompe, sobre todo con el señor Michael Jackson, que ya se va a cineastas reputadísimos para hacer sus videoclips. No, para hacer un corto en vez de un. Correcto, y para hacer verdaderas obras de arte. Más de uno, porque sí, no, más un corto. Realmente el Thriller fue el videoclip que yo creo que rompió la barrera para abrir a cadenas como MTV, pues poder programar durante 24 horas los videoclips de cualquier tipo de banda, ya fuera rock, ya fuera pop, ya fuera hip hop, es que cualquier tipo piezas, de música. Eran pequeñas piezas y la gente se empezó a preocupar por dar una imagen a la música, cosa que antes se podía dar en los conciertos o en los escenarios, pero no a través de una plataforma tan potente como la televisión. Y aquí sonaré abuelete moncheta, ¿sabes? Sonaré abuelo. Abuelete moncheta. Sí, o sea, ahora me pongo la MTV y se me cae el alma al suelo. Pero es que eso ya no es, no, eso es ya, otra ya, cosa. Es una ya, mierda. O sea, ahora te ves la MTV y es pero incluso los videoclips. Y no quiero entrar en el tema de que ahora no se hace buena música, pero, porque es mentira, porque es que ahora se hace música buenísima. Pero lo que te ponen por la tele es basura. No es el problema de la música, es el problema de los programadores. Sí, de la música. La cadena principal actualmente en 2016 que más videoclips pone es el canal YouTube. Ahí sí. O sea, la gente que quiere ver videoclips no pone el MTV, pone el YouTube. Pero es una pena, porque podrían haber mantenido la frescura de los 90 incluso. Son estrategias y se les ha ido de negocio, se les ha ido de las manos. Totalmente. Es que yo creo que se les ha ido. O sea, sí que es verdad que tendrán un público bastante amplio, pero yo creo que los que amamos la música de verdad amplio, nos tira atrás muchísimo eso. Bastante amplio, pero no amplio en neuronas. Bueno, a ver, tampoco quiero decir eso porque conozco gente muy, muy inteligente que escucha música de mierda. Ah, no, pensaba que hablabas de los realities. Simplemente, estos, no, me refiero a la música. No, los realities ya eso ya es otro mundo. La música va por pero otro lado, es que el tema realities es incluso los canales que supuestamente ahora hacen documentales. Yo me pongo las manos en la cabeza lo que ahora vende como documental, ¿sabes? Bueno. Dices, ¿pero qué estás haciendo? O sea, estás... Yo solo te digo que hay una frase de una canción muy famosa que te decía... You play the guitar on the MTV y hoy sería You move your bottom on the MTV, pues ahí sí, lo tienes. Sí, sí. De un tal Knopfler, ¿no? Por ejemplo, sí, con los coros de un tal Gordon Summers, alias Sting. Ahí. Y aparte que en esto de los videoclips, hay que, si quieres realmente disfrutar, te tienes que quitar de prejuicios, porque muchas veces la música es una mierda, pero el videoclip está de puta madre. Y yo a veces me flipo con artistas que es que jamás me pondría una canción suya, pero hay videoclips que me molan. Hay un perfil de YouTube, que ahora no me sale el nombre, pero si buscáis seguro que lo encontráis, que pone videoclips actuales sin música. sin música. Para no sufrir. Y entonces lo que hace es todos los sonidos que estarían sonando en el plató de grabación, los hacen. O sea, cuando ves a alguien así moviendo el culo, pues hace como si se estuviese moviendo. O cuando caminan, así el ñic, ñic de las bambas resbalando en el suelo. O cuando se ve la bola de la Miley Cyrus, cuando choca con la pared, se oye el puff, como rompiendo las cosas. O sea, buenísimo los ruidos. O cuando cantan que se ve la actriz moviendo los labios, hace I know it's not. Sí, como una palabra así. Buenísimo. Sin definición. Buenísimo. O sea, rompe todo el videoclip completamente. Es tremendo. Buscarlo de los videoclips sin música, que vais a flipar. Estamos fuera de tiempo. Estamos al límite del abismo. Y en este límite de abismo no nos queda más que retrotraernos a más sonidos de películas. Berberian Sound Studio, no quiero ser pesado, pero es que acabará siendo una pequeña película de culto para la gente que ama y que le gusta valorar la importancia justa que tiene el audio en las películas y en las series, evidentemente. Así que nos vamos con otro tema de esa banda sonora, de esa película ficticia, que se llama Teresa Lark of Ascension, de los Broadcast. Pero antes tenemos un epílogo. Sí, dar las gracias a la gente porque poco a poco se van viendo los votos en ebooks. Recordar a la gente que hacemos esto porque nos gusta, porque nos apetece, pero que la manera de pagarnos este trabajo es poniendo me gusta ahí, dándole al botoncito me gusta. Me gustando. Incluso en Facebook y estas cosas, compartir. Todas estas cosas hacen que poquito a poco vayamos llegando más gente y nos podamos hacer un poquitín más grandes. Y nada, eso, agradecer a toda la gente que está ahí cada semana, porque hay gente que cada semana le da el me gusta y muchísimas gracias. Y recordad que nuestro plan es conquistar el mundo. Muajaja. Exacto, que sepáis que vais a ser todos y todas subyugados y subyugadas. Hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Motherfuckers.